y era un bon hetero portugués, John Raúl Cacau, portugués, John Raúl Cacau. Que hacía bonetes, los vendía un chavo cacau, los vendía un chavo cacau. Con aquel chavo comprará un caballo cacau, comprará un caballo cacau. Ciego de los ojos del lomo, mata un cacau, del lomo, mata un cacau. Siete mataúras tiene al cada un lau cacau, tiene al cada un lau cacau. Y la más pequeña no la tapa un plato cacau, no la tapa un plato cacau. De tres patas cojo, de la otra rabia tu cacau, de la otra rabia tu cacau. Tropezó en un junco, cayóse a un pantano cacau, cayóse a un pantano cacau. Siete nadadores fueron a sacarlo cacau, fueron a sacarlo cacau. Ninguno ha podido y allí se ha quedado cacau, y allí se ha quedado cacau. Era una gallina con pollos piando cacau, con pollos piando cacau. Del primer picazo lo sacó arrastrando cacau, lo sacó arrastrando cacau. Era una gallina con pollos piando cacau, con pollos piando cacau. Del primer picazo lo sacó arrastrando cacau, lo sacó arrastrando cacau. Ay, qué buenos días, ay, qué buenos años cacau, ay, qué buenos años cacau. A bailar las pegas, sin balón ni lanos cacau, sin balón ni lanos cacau. Ay, qué buenos días, ay, qué buenos años cacau, ay, qué buenos años cacau. Tenemos nosotros, pero no éramos cacau, pero no éramos cacau. Ya bailar las pegas, sin balón ni lanos cacau, sin balón ni lanos cacau. Ya tenemos carne para todo el año cacau, para todo el año cacau. Ya bailar las pegas, sin balón ni lanos cacau, sin balón ni lanos cacau. Ya bailar las pegas, sin balón ni lanos cacau, sin balón ni lanos cacau.